ya ni siquiera la misa y a veces ni siquiera la oración han sido bengalas que han iluminado mucho inicialmente, pero poco tiempo después se apagaron. Bueno, cuidado con esto, tenemos que ser velas y no bengalas en la vida de la fe, velas que siempre iluminen y no bengalas que lo hagan en un momento puntual y luego se apaguen. La constancia, la importancia de la perseverancia en la vida espiritual. También dice Cristo, las personas que son terreno pedregoso son aquellos que caminan en la fe siempre y cuando no haya cruz, o no haya adversidad, o no haya persecución, porque cuando éstas vienen, rápidamente abandonan la práctica religiosa, abandonan la fe. O sea, son cristianos en tanto y en cuanto el serlo les genere placer sensible, se sientan bien. Y cuántas veces hemos escuchado personas que dicen: yo antes rezaba porque me sentía bien, pero ahora dejé de rezar porque ya no me siento bien. O voy a misa en tanto y en cuanto me sienta bien, dejo de ir cuando no tengo ganas o cuando no me siento bien. O sea, basan la fe en los sentimientos, una fe sentimentalista. Y esa fe sentimentalista, apoyada en lo sensible, en el sentirse bien, está destinada a morir, al fracaso, porque tarde o temprano la cruz llega. Y la cruz puede ser justamente esta, el hecho de tener que rezar, el hecho de tener que practicar la fe, hacer caridad, hacer apostolado, tener vida comunitaria, aunque uno sensiblemente no sienta ganas. Y eso, bueno, tarde o temprano llega. Esa será, en este caso, la cruz que deberemos cargar. O también personas que son practicantes en tanto en cuanto no sufran persecución por la fe que profesan, personas que son católicas, practicantes, pero que cuando empiezan otras personas quizás a no comprender la vida de fe o a criticarlas, bueno, se ponen mal, se angustian, les viene un falso sentimiento de culpa, y entonces, como no quieren quedar mal con los demás, como no quiere que los otros critiquen la práctica religiosa o que los tengan por exagerados o por fanáticos, sienten un falso sentimiento de culpa y por esas críticas o por esa persecución poco a poco abandonan la práctica religiosa. Son personas entonces, estas del terreno pedregoso, sin profundidad, una fe muy basada en lo humano. O también, por ejemplo, personas que han sentido en algún momento una decepción con respecto en relación con alguien de la comunidad o con algún sacerdote, y entonces hasta ahí practicaban la fe, rezaban, tenían vida comunitaria en la iglesia, iban a misa, se confesaban, pero por esta decepción, quizás con algún sacerdote o con el obispo o con el propio papa, entonces dejan de practicar, lo cual está muy mal y habla de una fe superficial apoyada en la humanidad, apoyada muy en lo humano del ministro en este caso, cuando en realidad la fe se apoya en la palabra de Dios, en la persona de Cristo, y no tanto en los intermediarios o en los hombres, que por otro lado siempre podremos fallar por el hecho de que somos mortales, falibles. O por ejemplo, personas que también practicaban la fe hasta que, sintieron que Dios no las escuchó, le han pedido algo y Dios no les cumplió, con lo cual abandonan la oración o abandonan la práctica religiosa. Aquí también vemos una falta de profundidad en la fe, porque eran personas que estaban cerca de Dios, porque pensaban que Dios iba siempre a coincidir con el propio querer, con el propio gusto, con el propio proyecto de vida. Y cuando esto no ocurre, porque Dios no siempre tiene un proyecto que coincide con el nuestro, pero la soberbia nuestra, consciente o no, hace que pensemos que Dios siempre tendrá un proyecto igual al nuestro, o que nuestro querer, nuestro deseo, es el mejor de todos, es el más perfecto, es el infalible. Y eso habla también de una soberbia quizás escondida, inconsciente. De modo que, si esto existe, claro, las personas empiezan a dejar la fe porque sienten una suerte de desaire o decepción con respecto a Dios. Lo cual está mal, porque además hay que saber que si queremos que Dios se ría, solo basta con que le demos a conocer cuáles son nuestros proyectos. Porque Dios suele tener proyectos mejores y distintos a los nuestros. Digamos algo también con respecto al tercer tipo de tierra, la tierra con espinas, aquella en la cual cae la semilla de la palabra de Dios, crece un poco, pero luego las espinas ahogan esta semilla de la palabra y la fe muere. Cuando Cristo explica este tipo de tierra, dice que son las personas que venían bien en la fe, venían creciendo en la fe, pero poco a poco empezaron a tener más simpatía, más cariño, más amor por las cuestiones del mundo, por la riqueza, el crecimiento económico, mejorar la calidad de vida. Y todo eso hizo que las personas trabajaran más para ganar más, dedicaran más tiempo para los bienes materiales y poco a poco fueran abandonando la vida comunitaria, el encuentro con los demás, el encuentro con Dios en la oración, incluso la práctica sacramental. Bueno, también entonces el Señor nos advierte sobre este peligro de la seducción por los bienes materiales, la seducción por los bienes, por los placeres sensibles, los placeres de la carne, los cuales también terminan por ahogar la palabra de Dios, ¿no? Los placeres ligados al mundo sensible, los placeres sexuales, por ejemplo, que si no son bien regulados, si no son bien ordenados, terminan también por ahogar los placeres espirituales o la vida de la fe en nosotros, la vida de la gracia. Bien, pidamos al Señor entonces no ser de esta tierra con espinas, preocupada excesivamente por los placeres de la carne, los placeres sensibles o los bienes materiales, económicos y la calidad de vida. Al contrario, que podamos priorizar siempre los bienes espirituales, los bienes de la fe, el bien de la gracia. Que tampoco seamos como aquel terreno rocoso de la parábola de hoy, que, como dijimos, es la persona que tiene fe, practica la fe en tanto y en cuanto no haya cruces, no haya persecuciones, adversidades, una fe muy apoyada en los sentimientos, en el elemento humano. Con respecto a esto, y termino diciendo una frase, una expresión muy, muy interesante, muy profunda, del Papa Pío XII. En el año 1943, el Papa Pío XII dijo: No tengo tanto miedo a la maldad de los malos, sino que tengo más miedo o me preocupa más el cansancio de los buenos. O sea, para el Papa Pío XII es más grave, más preocupante el cansancio de los buenos que la propia maldad de los malos. Y cuántas veces también eso vemos en los demás, incluso en nosotros mismos, algo que podría ser identificado con el terreno rocoso, el cansancio, la inconstancia en la vida espiritual, me cansé de rezar, me cansé de aspirar a la santidad, me cansé de hacer apostolado, me cansé de dar catequesis, me cansé de ver a los enfermos, visitar enfermos, me cansé de ser bueno, me cansé de confesarme, estoy cansado de ir a misa. El cansancio de los buenos, que según Pío XII es más pernicioso que la propia maldad o el propio pecado de los malos. Bueno, también el Señor nos libre de todo esto. Se lo pedimos en este día. Yo los bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.